Alabado sea Jesucristo. La presencia de San José, que pasó, no digo inadvertida, porque si estaba en el cielo, él no estuvo inactivo, sino que Dios en su providencia se fue tomando su tiempo para que él apareciese y tuviese el lugar que le corresponde en la vida de piedad, en la vida litúrgica, en bien de la Iglesia, en bien de Cristo. Quien dice en bien de la Iglesia está diciendo en bien de Cristo, porque la Iglesia, que es Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo místico. Él cuidó de Cristo, pero también cuida de los que somos el cuerpo de Cristo. Y con la misma solicitud, con el mismo amor, con la misma dedicación. Pero digo, ese tiempo en que, llegado el momento, se parece, lo podemos comparar, como una nube que en el horizonte es pequeña, pero a medida que se acerca va cubriendo todo el cielo, ocupando, dando, mostrando mayor tamaño. Y así es San José, esa presencia que, como decía San Juan 23, estaba en la Sagrada Familia, parecía un motivo decorativo, pero que todos mirábamos a Jesús y mirábamos a su madre. Con el correr del tiempo, la Iglesia, ¿qué ha ido haciendo? Una especie de zoom, ahora que estamos todos tecnologizados, podemos decir, ojalá que todos lo entendamos, una especie de zoom, ve el todo y de pronto se detienen las partes y ve los detalles de la parte. Y ahí vamos viendo la grandeza de aquel que Dios eligió para hacer las veces de padre de su hijo y del hijo de María, esposo de ella. Y en esa resaltar, destacar y proponer están los papas, singularmente. Hoy vamos a hacer referencia mencionando al Papa Pío XI, quien entre el año 1928 hasta el 37, en sus alocuciones, hoy se le llaman catequesis del Papa, que todos los miércoles hace una catequesis para toda la Iglesia Universal. En ese tiempo eran alocuciones, enseñanzas. Él fue ensalzando la persona y la misión de San José como custodio de Jesús, como castísimo esposo, piadoso y modesto artesano, patrono de la Iglesia, amparo y defensa frente al ateísmo. Posteriormente, el otro pontífice, Pío XII, fue exhortando a que los esposos se pongan bajo el amparo de San José. A los obreros, que lo tengan por patrono y recurran a su protección. Eso hacia el año 45. Y será el Papa Pío XII quien estableció la fiesta de San José artesano, más conocida por San José obrero. Pero la palabra obrero tiene toda una connotación socialista. Están los burgueses, los capitalistas y la clase proletaria. Los obreros son los héroes. Entonces, la Iglesia usó la palabra artesano. Podemos usar la palabra San José obrero. Hay parroquias dedicadas a San José obrero, mientras no lo asociemos como el hermano comunista. Eso saquémoslo. Obrero con la palabra íntegra, un obrero que trabajaba, no que levantaba una banderita, yo soy obrero, y envidia a los otros, lo que deben ganarse con el sudor de su frente. Bueno, estableció la fiesta de San José Obrero en 1955, junto, estaban presentes una serie de trabajadores en la Plaza San Pedro en el Vaticano, y exhortó a rezarle. Antes de eso, el comunismo destacó toda la bandera del proletariado contra el capitalismo. Entonces la Iglesia le va a hacer un fuerte, un contrafuerte, diciendo, a nosotros nos corresponde exaltar al hombre que trabaja dado por Dios, el trabajo que santifica, que ennoblece, y qué mejor ejemplo que San José. Exhortó a rezarle. Y el Papa Juan XXIII, a quien varias veces hicimos referencia, exhortó vivamente a la devoción josefina, escribe una carta que también hicimos referencia, Las Voces, y donde describe cómo fue creciendo la influencia en la liturgia, en la presencia de San José, y puso el Concilio Vaticano II bajo la protección de San José. Hoy, mirando más a San José, vamos a hablar del don de la virginidad de San José. Pero para que este don que él tuvo, por parte de Dios, que le permitió cumplir su misión, es bueno acordarse, recordar y verlo en todo en su marco. La novedad del Evangelio, que es enseñanza de Cristo, ¿cuál es? Valora la castidad, valora la virginidad, valora el celibato y hace del matrimonio un sacramento. No se va a los extremos, valora todas las partes. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? Porque lo propio del verdadero matrimonio, y digo verdadero porque no fue ficticio, fue realmente un matrimonio, por eso los esposos deben tenerlo como modelo, el verdadero matrimonio entre San José y la Virgen María ha unido realidades aparentemente contrapuestas. Ha unido la virginidad y el matrimonio, así como en la Madre de Cristo unió la maternidad virginal, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Queremos decir entonces que es un matrimonio singular? Claro que sí, pero verdadero matrimonio. Y cada uno lo puede imitar. Entonces, hay que recordar algo que dice solo la Iglesia lo enseña, nada más que los demás, los medios y toda la ideología que impera, no lo quiere reconocer ni lo va a dar a conocer, una definición sobre la sexualidad tan manoseada, manipulada, distorsionada, que hace que el hombre pierda su identidad cuando no se la enfoca bien. ¿Qué nos enseña nuestra madre la Iglesia? ¿Qué es la sexualidad? Es la capacidad de amar y de dar la vida. Esa es la sexualidad. Nunca una definición tan precisa que tanto ennoblece lo que puede ser bastardeado, y lo es, por la lujuria, por el erotismo, por todo lo que aparece en los medios. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es algo bueno para el bien y que se puede usar el bien, se puede usar bien, uno puede recordar que puede haber personas que vivan la virginidad, de modo tanto el varón como la mujer, y que se puede hablar, y esto ustedes lo pueden leer en el Catecismo, hablando del sexto mandamiento, está tratado de una manera tan sencilla y profunda, limpia, que hace respirar con los dos pulmones cuando habla de este tema, tan a veces difícil de plantearlo, lo muestra. Y una de las cosas que habla es de la castidad. Dice, una es la castidad del soltero, otra la castidad del casado, otra la castidad de la persona viuda y otra la castidad del consagrado. Hay un modo de vida casta, que quien no entiende lo que vamos diciendo va a decir, entonces, se tiene pero no se usa. No, se usa como corresponde y a quien le corresponde, y se puede renunciar a algo bueno por algo más grande. Entonces, pensemos en la virginidad por el reino del cielo, el celibato por el reino de los cielos. Ahí la persona, si hemos dicho que la sexualidad es la capacidad de amar y dar la vida, el consagrado no renunció a amar, porque se consagró a amar como Dios, como Cristo, ni renunció a la vida, a la paternidad, renuncia a la paternidad carnal para ejercer y participar de la paternidad espiritual. Entonces, tiene una vida plena, no es una vida castrada, no es una vida de no, sino de sí por algo más grande. Bueno, mirando esto, también hay que recordar una enseñanza magisterial del Señor, que es la verdad, que es la luz del mundo, y que tiene la primera, la última y la más hermosa sobre estas realidades. Cuando le vinieron a preguntar si era lícito al hombre, esto está en San Mateo capítulo 19, si era lícito al hombre divorciarse de su mujer, él explica todo. Entonces los discípulos al final le dicen, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y le dice Jesús, No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Ahí deja el Señor eso, ¿eh? Es decir, el que tiene buena voluntad y pide ayuda, lo va a entender perfectamente, ¿eh? Y San Pablo, cuando le pregunta a uno de los cristianos si tenía que casar o no a sus hijas, él le dice: yo quisiera que todos fueran como yo, que permanecieran célibes y vírgenes por el reino de los cielos, pero cada uno tiene su vocación. Dice: acerca de la virginidad no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia, como quien por la misericordia de Dios es digno de confianza. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. ¿Estás unido a mujer? No te separes de ella. No tienes mujer, no la busques. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan sufrirán tribulación en la carne, que yo quisiera evitarles. Esa es la enseñanza de San Pablo. Ve cómo armoniza, integra, muestra lo grande, muestra los peligros, muestra lo conveniente, muestra lo que él prefiere, muestra lo que Dios propone. Entonces, hay otra frase que lo hemos leído, no sé en qué momento, pero no hace mucho, en la liturgia. Los que están casados vivan como si no estuvieran, si no lo estuvieran, dice. Los que compran como si no compran, los que venden como si no venden, y los que están casados como si no. Todo eso supone una enseñanza grande. Bueno, la pregunta era, toda esta aclaración para entender el don de la virginidad de San José. Es el sentir de muchos santos, dentro de ellos de Santo Tomás, que debió ser virgen. No dice nada la Escritura expresamente, pero debió ser, haber sido, y debió haber hecho el voto de corazón y de palabra, pero condicionalmente, antes de contraer matrimonio con la Virgen María. Es decir, como en secreto. ¿Y por qué señala eso? Porque él fue justo, y todo justo es casto. Porque tuvo también por esposa a la Virgen María, debía serlo. Ambos guardaron castidad por mutuo consentimiento luego de casarse, luego en el matrimonio. Luego, quiere decir que antes ya habría un principio de esa decisión de vivir amando de esa manera. También hay que pensar con respecto a la Virgen. Ella consagró a Dios su virginidad secretamente. Lo que hoy decimos lo terminaremos de completar mañana acerca del matrimonio entre San José y la Virgen. Sino que mañana tendré que explicarlo de vuelta, pero bueno, si no vienen, a los que vengan nuevos. La Virgen consagró a Dios su virginidad secretamente porque ella la prefería al matrimonio. Pero luego de la Anunciación, ahí recién hizo voto expreso y con el consentimiento de San José y luego de casarse. Dice San Agustín, que tiene la autoridad sobre esto, la Santísima Virgen hizo un voto en el secreto de su corazón, mas no lo formuló de palabras y solemnemente, se sometió a la disposición divina y prometió permanecer siempre virgen, si Dios no le manifestaba por revelación lo contrario. ¿Se acuerdan que le preguntó al ángel, cómo será esto, pues no conozco varón? La traducción más precisa que he encontrado, una traducción española, dice, ¿cómo será esto si yo he decidido ser virgen? Está preguntándole, ¿debo seguir o debo contraer el matrimonio tal cual debe ser? Y la respuesta fue muy aclaradora, entonces la del ángel. Entonces, confiando su virginidad a la disposición divina, ella contrajo matrimonio sin desearlo, antes bien, obedeciendo en uno y otro caso a la divina inspiración. En un caso, quería consagrar su virginidad a Dios, y en otro, a lo que Dios les pedía. Y en ese matrimonio se conjugaron ambas cosas. Más tarde, formuló expresamente este voto en unión con su esposo, y ambos continuaron manteniéndose en el estado de virginidad. Entonces, tenemos que recordar que San José hizo un voto condicionado, ¿Y por qué condicionado? Porque en el Antiguo Testamento no se hacían votos que se opusieran a la descendencia, a tener descendencia. ¿Ha visto cómo Isabel sufría por no tener hijos? ¿Cómo Abraham sufría por no? Era una maldición no poder tener hijo. Era como una especie de castigo. Hoy sufren, hoy es todo lo contrario. Entonces, San José, en secreto, si Dios me pide, no hizo un voto absoluto, sino condicionado a lo que Dios le agrade. Su voto también es conforme a la ley nueva, que lo recomienda de acuerdo a los textos de la enseñanza de Jesús y de San Pablo. Entonces, el voto de virginidad de San José fue condicional. Por eso pudo casarse, porque si hubiese hecho un voto solemne, no se puede casar. Un sacerdote, una religiosa que ha hecho voto solemne, si no lo despensa la Santa Sede, no se puede casar. Luego San José no había hecho voto absoluto, pero sí condicional, de acuerdo a lo que Dios le pida. Porque si lo hubiese hecho y se hubiera casado, hubiera engañado a su esposa. El consentimiento hubiera sido simulado, porque es la entrega del cuerpo y alma al otro. Hubiese cometido sacrilegio y pecaría de ficción y de mentira. Dos personas que al casarse tienen intención de contraer un verdadero matrimonio y luego de casarse realizan voto de castidad, ese matrimonio no deja de ser válido. Los dos por mutuo consentimiento. Y acá me acuerdo de algo más, que San Pablo dice, recomendándole a los esposos, no recuerdo bien el contexto, pero dice así, que de mutuo acuerdo ambos pueden renunciar temporariamente a la vida íntima, a la vida conyugal, pero de mutuo acuerdo, y no por mucho tiempo, para que no se expongan a tentaciones y caídas. Eso lo dice San Pablo. Entonces, dos personas que tienen, iba a recordar esto, luego de casarse, realizan el voto de castidad, el matrimonio sigue siendo válido. Vemos que cuando se le aparece el ángel a San José, que le dijo, no temas tomar a María por esposa, no temas. Y le dice, por esposa, Dios se lo mandó. Él era un hombre justo, adulterado, no dudo de su bondad. Pero no puedo, yo no soy el autor de lo que veo en ella. Y entonces, Dios le aclaró, no temas tomar a María por esposa, permaneciendo en el estado de virginidad. Por eso es bueno recordar que antes del matrimonio, el voto de virginidad fue condicionado y mental. Luego del matrimonio fue absoluto y verbal, prometiendo castidad perpetua. Y así lo dice Santo Tomás. La Virgen Bienaventurada, antes de contraer matrimonio con San José, supo por revelación que el santo tenía el mismo propósito y, por tanto, no se puso en peligro dando su consentimiento, ni faltó a la sustancia del matrimonio. ¿Y por qué convenía que tuvieran esas decisiones tan importantes, tan delicadas, en estos tiempos tan cuestionadas y negadas, lamentablemente negadas, todo lo que las películas que hacen sobre la vida de Jesús, la Virgen y todo, esto lo ensucian totalmente? Cada uno juzga conforme a lo que es, y el que hace esas cosas, lamentablemente no son cristianos, ni aprecian, ni conocen, ni estiman lo cristiano. Solamente Mel Gibson, que hizo la película de la Pasión, se interiorizó suficientemente y dijo, lo que yo voy a expresar es coherente con lo que enseña la Iglesia, está en el Evangelio, con la realidad histórica. Los otros, anda a preguntarle si tienen intención de dejar bien a Jesús. Bueno, por estar íntimamente unido a la humanidad de Jesucristo, convenía que lo hiciera, ya que fueron vírgenes su madre, San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Además, San José recibió el don de la paternidad más noble que ha existido. Él hace las veces del Padre que ha engendrado al Hijo desde toda la eternidad, comparte la paternidad divina sin ser el Padre de Él, pero está bajo su autoridad y su cuidado y su amor. Por eso esa virginidad es lo que mejor enmarca su misión, su tarea. También acordarse que el Nuevo Testamento considera la virginidad superior al matrimonio, no que el matrimonio sea malo, es un sacramento. Pero dice, ahí no hay que olvidarse que en el cielo no se casarán, serán como ángeles. Los que estaban casados acá, no es que se van a descasar, ya no se necesitarán el uno para el otro, porque su amor estará plenamente saciado en Dios. Acá es compartido. Bien lo dice San Pablo, la mujer casada se preocupa de agradar a su marido y al Señor, el consagrado solo al Señor. Y por amor al Señor, a los que Dios ama. Por eso, también otra razón más que se puede argumentar, Dios gobierna por medio de los ángeles al mundo material. Y los ángeles son puros, son vírgenes, no son varón ni mujer, ciertamente. Y a San José, ¿qué se le confió? Cuidar de quien hizo el mundo. Por lo tanto, convenía que estuviese adornado de esta virtud. Finalmente, San José fue igual a los ángeles por servir a Cristo, en el servicio a Cristo. Por lo tanto, debió ser semejante a ellos. Pero la virginidad de San José fue más noble, más grata a Dios, más gloriosa, más admirable, porque la de los ángeles por naturaleza necesaria, en cambio la de San José es voluntaria, es meritoria, y la de San es del orden de la gracia. Y la virginidad de San José es del alma y del cuerpo, en cambio la de los ángeles es solo espiritual. Por eso es más grande todavía en San José esa virtud. Por todas estas razones, este santo patriarca San José, el señor San José, he propuesto como modelo para todos los hijos de la Iglesia, los casados, los consagrados, los novios. ¿Cuánto mirar, aprender de él, cómo amar? Eso sería, El que no se propone amar bien no va a entender lo de la castidad, lo del celibato, lo de la virginidad, lo de la fidelidad en el matrimonio, no lo entiende. Solo el que ama como Dios ama, ese sí, y por eso podrá invocarlo con fruto a San José en todas sus etapas, sean en noviazgo, sea en el matrimonio, sea como consagrado, con lo que Dios le haya pedido. Ave María Purísima.